Ejercicio 15. 1. Gente. 2. Generoso. 3. Agenda. 4. Gel. 5. Jefe. 6. Garaje. 7. Jinete. 8. Paisaje. 9. Ejército. 10. Ejemplo. 11. Gimnasio. 12. Agencia. 13. Ejercicio.